eso? Ya lo ves, ya lo ves. Lo que ves, eso es. ¿Y qué es? Lo que ves, eso es. Esto es lo que tú ves. ¿Y qué es? Esto que ves, era una vez una hermosa y rica nuez. Esa nuez era de Inés, pero Andrés comió esa nuez. ¿Y ahora qué es? Esto que ves, ahora es una cáscara sin nuez. Porque Andrés esa vez se comió la nuez de Inés. Esto que ves, era una vez una hermosa y rica nuez. Esa nuez era de Inés, pero yo comí esa nuez. ¿Y para qué es la nuez?